hola, reggae roots. Yes, hola, buenas noches. Buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Una vez más, Natural Mystic. Le dice on, le pone on a su sintonía. Empezamos compartiendo reggae music súper bacán, ¿no? Ahí... bailable, ¿no? Ajá. Vamos a estar esta noche vamos a estar ahí moviditos, ahí acompañándoles siempre esta como hora todos de reggae los music como todos estar... los martes. Ajá. Por estamos supuesto. Aquí desde las cabinas de la Casa de la Cultura, así que ya lo sabe, gente, empiece a conectarse, empiece a compartir los links. Por radiocc.com y en la 940 AM. Por supuesto, así es, y vamos a estar con un reggae movidito, bailable, así es. ¿Y con qué nos vamos, Vale? Bueno, pues vamos a dejarles con un clásico de clásicos, ¿no? Esto es Shaggy. ¿Y quién claro, nos ha escuchado así con su temota, con el boom, ¿no? Claro, fue Bombastic. Uno de sus temas más Ajá. antiguos que pegaron hace ya un tiempo. Y esa es Bombastic. Esto es de Shaggy. Empezamos, Natural Mystic. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lova, mm. Now Mr. Lova, Lova, girl. Mr. Lova, Lova, now Mr. Lova, Lova. She call me Mr. Bombastic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin and filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, bombastic. Call me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a hachoom sneeze. Well you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, then baby love you the peas. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Really fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. Girl, you're loving well, good. I want your loving. Can't be it like you should. I give you loving, girl. You're loving well, good. I want your loving. Girl, you remember the ooh, you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits. Chat on your address. I'll bet you confess. When you put me to the test, that I'm bombastic. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on my box. She says I'm Mr. Boom. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on my box. She says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it all lit me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, lava, lava, la, not chop your fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Humble lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. box, it says Mr. Romantic. Tell me fantastic, she tickle up me box, she says Mr. Boom. De vuelta, después de haber escuchado unos grandes temas ahí, clásicos. Bueno, el uno más clásico que el otro, el ¿no? otro pero igual son así moviditos otro, pero son... y más que nada es el original, ¿no? Por supuesto. Es el original, ahí tuvimos el placer de escuchar a Jip Town con All You. Bacanísimo ahí ese temita de reggae music ahí desde la isla. Ahí con los orígenes. Por y bueno, supuesto. Nosotros seguimos aquí moviditos con la misma vibra, con el mismo sentimiento de que estamos esta noche ahí para que pase el frío. Por supuesto, para que se pase el frío bailando. Así, así que, ¿con nos qué vamos? Vamos con, esto es Hotel Room de Lord Crossity. Así mismo. Que gózalo esta noche. Ponte pilas, reggae, dance. I wanna know, baby. You wanna go, lady. I wanna know, baby. If you wanna go, you wanna go, lady. Girl, come sing it for me. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. Girl, come sing it for me. And come sing it for me. Up in a me hotel room. Hotel. vieux formule en y'a le tapotel. C'est mon domaine dans le chat des hôtels, j'excelle. 5 étoiles minimum pour la plus belle demoiselle. Salle de bain avec jacuzzi, vue sur la paix. Room service, majordome et valet. Hôtel, ça place dans l'île de tes rêves. Cocktail exotique au bout de lèvres. Du king size pour t'aimer sans trêve. T'en lasses jusqu'à ce que la nuit s'achève. Girl, come sing it for me. And come sing it for me. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. When I'm lonely, up in a me room by myself, that no funny. Why would I want to spend all that money and back to my room alone without a honey? When morning a light, that's gonna peep through the gray. In nice fear, but girl, in your bed, we start the day. Honey, oh. Real pimping, rude boy, same thing with Lord Cohen, Nicky B and Chico, them girl, make come it. Sing it for me. Look. And come sing it for me. Sweet. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. Jamaïque, Montego Bay, Ibiza, Île Vierge, Île Maurice, Nautibé, Cossitini, Kibichiko sous les alizés. Goûte le route, bois et flex pour te changer les idées. Dans une île paradisiaque, cocktail aphrodisiaque, je rentrerai en somniaque, en yacht ou en zodiac. Gale, coucher de soleil romantique sur la véranda. À Cancun, tu vas goûter l'anaconda. Viens avec moi et on fera le tour du monde. Ambiance caliente sur fond de calenda. Easy, easy, baby. Easy, lady. Girl, come sing it for me. And come sing it for me. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. Girl, sing it for me. And come sing it for me. Up in a me hotel room. Girl, in a me hotel room. Girl, come sing it for me. And come sing it for me. Up in a me hotel room. When I'm lonely, up in a me room by myself, that no funny. Why would I want to spend all that money and back to my room alone without a honey? When morning a light that's gonna peep through the gray, in nice fear, but girl, in your bed to start the day. Honey, oh. Real pimping, rude boy, same thing with Lord Cohen, Nicky B and Chico, them linking. Burn a good jaw of sense and meaning. House in the open. Along the burn a boom jaw, distress reliever, natural healer. Looking for a belly full, got kids to feed. Grow some marijuana to fulfill the need. Them woulda locked me up and threw away the key when they used to pull us over. Now they've got to set me free. And let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Say them after, let me go, let me go. Dashes to thing, legalize it. Now the herb free at last, realize it. Roll a big ganja spiff and light it. Or pass it, chill on to your sidekick. Hypocrite play like them not like it. But how long could they continue fight it? Roadblock used to be a big crisis. Now when me sight the police, them a niceness. Them a feel, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. How long? We no burn a good draw of sense the mania out in the open. Along the burn a boom draw, distress reliever, natural healer. So we big up every farmer, big up the hustlers on the corner, and everyone will love marijuana. Bound to reach nirvana. Now the place get calmer. When it used to hot like a sauna. Ever since we can do what we wanna. Let there be no drama. Them a feel, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Ok, ok, continuamos aquí en Natural Mystic. Conectadísimos, conectadísimos. Así es. Seguimos, seguimos aquí, dándole duro, dándole caña al reggae music, que siga sonando y que no deje de sonar. Bacanísimo. Lo que acabaste de escuchar fue Let Me Go de Juju Marley, Julian Marley. Sí, estuvo por acá. Personaje que estuvo aquí, nos regaló un poquito en Ecuador, de. Ecuador, Otavalito, y fue un reggae focazo. Conciertazo. Fue genial. Tuvimos la oportunidad de estar ahí y de poder presenciar. Increíble. Al hijo. El hijo de la semilla. Claro, uno de los hijos, ¿no? Uno de los hijos de Bram Bob, Bom Bob, Bob, Bob Marley. Ya lo saben, la dinastía ha tocado nuestro país. Y bueno, continuamos con esta vibración, con este reggae music bacano que estamos escuchando. Ahora nos vamos a escuchar también algo de Juancho, dinos. Algo de Jamaica, igual, algo nuevo, lo que está sonando ahora, el nuevo New Roots. Yes. Esto es algo de Samori Ai con su tema Son of David. Samori Ai está pegando duro, ¿no? Es un exponente nuevo y bien bacán ahí. Así que escúchalo. Black is the color of my skin. Yes, I'm a pain, though I'm still a green. 400 years of slavery, that's what them brought my people in. In chains and shacks, from ocean ship I swim. Now I and I bear and bold. My mind, it takes control. Pray to Jah when I energy low. Yes, I gives that mercy. Ever quench I thirst when I'm thirsty. So I can face atrocities. I give you thanks, oh Jah, for you alone can give my life forever. Oh yes, I thank you, Jah, for your teachings I man will treasure. I give you thanks, oh Jah, for you alone can give my life forever. Oh yes, I thank you, Jah, for your teachings I man will treasure. Chapter of days, what I man say. The teachings of the truth, the only truth. It's in the Bible, hear my youth. My soul, it cries out for Jah Jah. Louder and louder, as I get stronger. Mine eyes of the old king. Hear when I man sing, all clean when I step in. I tread your ways, as I wear your crown, oh Jah. As I call on the emperor. I give you thanks, oh Jah, for you alone can give my life forever. Oh yes, I thank you, Jah, for your teaching time and will treasure. Oh yes, I thank you, Jah, for you alone can give my life forever. Oh yes, I thank you, Jah, for your teaching time and will treasure. Yeah, you are my only. Continúa sonando. Continúa sonando el reggae music en Natural Mystic. No te olvides, si ya te estás conectando recién, ponte pilas en la www.radiocce.com y la en la 940 AM. Y no se olviden también de darle like También tenemos nuestras páginas en Facebook y en Blogspot. Esa es. Como naturalmystic.es. Allá iba, por supuesto. Ponte pilas y síguenos en las redes sociales, que ahí estamos compartiendo más música, más notas. Ya y lo también sabes, ahí también. Los eventos de la escena nacional, ¿no? Se vienen unos eventos que están para el 30 de noviembre. Y a ver, el 30 de noviembre está el evento de reggae que se llama en el Tequila Sunrise. Yes, cierto, sí. Por supuesto. Y también el 24 de noviembre. De noviembre tenemos el One Love, la fiesta, concierto y cultura One Love. Esto va a ser en la Casa del Útero, en el Útero. Por supuesto, el espacio cultural, el Útero. Muchas notas vacancísimas, habrá dancehall. Sí, va a haber también talleres de dancehall, performance también. Ahí vamos a tener la presencia también de la perfumería de Isla Beba, que también tuvo ya la oportunidad de estar aquí en las cabinas de la Radio de la Cultura, aquí en Natural Mystic. Por supuesto, van a estar las listas. Así que Los esperamos. Yes. Igual a todos los eventos que haya en la capital, asiste y date cita. Apoya la cultura y el talento nacional. Así que ya lo sabes, si es que quieres saber todo lo que acontece en la escena reggae de nuestro país, vamos a la página de Natural Mystic y entérate de todo. Ponte pilas. ¿Y con qué seguimos, Vale? Continuamos igual con algo de New Roots. De este rico New Roots que por suerte está saliendo y que está dando la vuelta. Así que nos vamos con una conecta, con un featuring. Esto es Alba Rossi con Proto J y este es su tema Strolling. Bacanísimo, ahí suéltalo, Strolling. Okay, yeah, yeah, Alba Rossi step. Strolling in a tongue with Proto J. Tell the people over the mountains, across the seas, and when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling into town, the fireman strolling into town. Over the mountains, across the seas, you feel it mystically in the breeze when the Rastaman strolling into town, the fireman strolling into town. Wanna praise you, me no trust with them a talk. Words a fly over me head like shooting stars. Me see them in a garrison, state shows and bars. Motors are peace, but them hearts are beast war. The truth is taking off like hope, Rastafari, you them shining like a supernova. Protege and Alba Rossi, them a no push over. Strong signal straight from Selassie, I wrote her. Over the mountains, across the seas, and when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling into town, the fireman strolling into town. Over the mountains, across the seas, you feel it mystically in the breeze when the Rastaman strolling into town, the fireman strolling into town. Well, that thing you balance from the woofer to the tweeter. Can't get it better, flawless like a Lupita. Oh no, they wanna be your friend to get a feature. Disciple them a coulda, Judas coulda, Peter. One will take your life and one will never leave ya. Pray for the wisdom so you know before it reach ya. When to be the student, when to be the teacher. When to talk your mind and when to never ever speak. I find that note you know I probably shouldn't say. But them and them have the business looking sloppy from where they. Topic of the day, animosity for popularity. I feel sloppy, microscopic of the prey. Take a look at panoramic, me I say. Where them sit down and I watch them Panasonic every day. So when Alba Rossi call me, I say, yeah, link up and drop it internationally. Over the mountains, across the seas, and when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling into town, the fireman strolling into town. Over the mountains, across the seas, you feel it mystically in the breeze when the Rastaman strolling into town, the fireman strolling into. If you can walk, neither fly, you should run like a train. Maybe you sing, should I say it? Take me in a capsule just like a painkiller. Listen.

marcha, creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Deseo tu aire, rendido al deseo de ser bien. Tu aire, el dulce veneno de ser. Tu aire, rendido al deseo de ser. Quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, de ser tu aire. Aire, de ser tu aire. Hablar trayéndote a mi realidad. Y siento que abrazado a ti, nuevamente vuelvo a soñar. Mi mente se pierde en el tiempo, amor, y solo en ti puedo pensar. Estamos de vuelta en la frecuencia Natural Mystic, reggae, reggae, reggae, como te gusta a ti. La Reggae Radio en la Casa de la Cultura. Por supuesto, así es. Y lo que acabamos de escuchar es... Gondwana con su tema Piénsame. Así es, este es con el actual vocalista de Gondwana. Gondwana ha subido... Ha tenido muchos procesos con vocalistas e integrantes también, pero siempre tiene una base. Y este tema, Piénsame, es con el último vocalista que hasta ahora se mantiene. Yeah. Así es. ¿Y con qué continuamos, Vale, este segmento? Continuamos un segmento ahí, por ahí, medio romanticón, me doy cuenta. Yeah. Así que nos vamos con algo de Non Palidece, y esto es La Flor. Ponte pilas, La Flor, para que dediques este tema. Suéltalo. soñé y me levanté con tu sonrisa iluminando todo. Y quiero que sepas que tú siempre vas a ser la flor más dulce de mi jardín. La flor más dulce de mi jardín. Esconde un deseo y más. miento si digo que no pierdo tiempo. Esta tonada que canto, espero me ayude a aprender. Nos casi ya. Los últimos temitas. Ya, por supuesto. Los y ya últimos estamos instantes de la conexión que hemos tenido esta noche. Se super ha pasado bacán. Súper bacán. Rapidito. Rapidito es, pasa bacán, pasa de una el tiempo cuando estás ahí prendido ahí con un buen reggae, un buen dancehall, una buena música, música consciente que tienes ahí a tu lado, ¿no? Natural Mystic, ya lo sabes, amigos, amigas, conéctense siempre todos los martes a la misma hora en el mismo vial. 22 horas por la 940 AM. En radiocce.com. O en la www.radiocce.com. Así ya es. Ya lo saben, muchachos, a darle like a las páginas de naturalmystic.es, tanto en Blogspot como en Facebook. Ya así lo es. Saben. Y nosotros les vamos a dejar con un temita más, pero antes, también sin mencionarles que lo que acabaron de escuchar fue el tema de Un Deseo de Cultura Profética, un grupo que también estuvo no hace mucho aquí en nuestro país también, justo aquí también en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y bueno, como yo les decía, vamos a presentarles un tema que está más o menos calientito porque fue su lanzamiento más o menos hace como un mes, más o menos, ¿no es cierto? Unas dos semanas, un mes, Juancho. Sí, más o menos. Así el lanzamiento que... de ese trabajo que es de los hermanos guayaquileños Ganja Roots. Yeah, un así buen que tema. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con toda la buena energía, que pasen una semana súper positiva. Así que los dejamos con Ganja Roots. Esto es Ojitos de Colores. Yo soy Freedom Bala y que tengan una excelente semana. Ojo de colores, suela. Chau, chau. Salvarme ahora mismo.